Capítulo 21 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 21. El tormento. El robo del libro de los juegos de palacio y la prisión de don Dieguillo, a quien se consideraba cómplice de aquella fechoría, fueron dos acontecimientos que llamaron vivamente la atención en la ciudad, habiéndose publicado aquellos hechos extraordinarios en la mañana misma que siguió a la noche en que se verificaron. El conde de Santiago y su hijo el adelantado se perdían en conjeturas sobre el autor del robo sin acertar a fijarse en persona alguna. Sospecharon, entre otros, desde luego, de don Diego de Padilla, pero como su reputación de probidad y la fama de su riqueza no parecían autorizar aquella sospecha, no se atrevieron a proceder contra un sujeto tan principal y tan relacionado en todo el reino. Por fortuna, decían, está cogido el hilo de la intriga, pues don Dieguillo debe saber quién es el autor del hecho. Y resueltos a arrancarle la confesión de grado o por fuerza, contaban ya como segura la averiguación de la verdad. A eso de las 8 de la mañana, el adelantado pasó a la cárcel donde estaba encerrado el bufón y bien asegurado en el cepo. Al ver entrar a don Enrique, tembló don Dieguillo, presintiendo lo que se le aguardaba. Resuelto a no descubrir al autor del robo, pues estaba seguro de que esa delación le costaría a él la cabeza, había estado maquinando algunos ardides desde el momento en que fue conducido a la prisión. Sin embargo, don Enrique no era hombre a quien se engañaba fácilmente, y como el bufón lo sabía muy bien y conocía además el carácter irritable y duro de aquel caballero, se estremeció de pies a cabeza cuando le vio entrar con semblante airado y con una expresión aún más severa que la que mostraba de ordinario. El adelantado se sentó en un banco de madera que estaba junto a la pared frente al cepo y dijo a don Dieguillo, «Te he dado tiempo para que reflexiones y te decidas a declarar quién o quiénes son los autores del robo del libro. Has debido comprender que estoy resuelto a que no salgas de esta prisión sin haber dicho lo que tu deber te mandaba revelar desde el momento mismo en que acababa de suceder, si no es que hubieses podido evitarlo. Perteneces a la servidumbre de mi padre, que te recogió miserable y enfermo en las calles de México, donde, sin su generosa protección, habrías perecido como un perro. La gratitud y el deber te imponen no guardar secreto en un asunto cuya averiguación interesa vivamente a tu amo y protector. Habla, no ocultes la más pequeña circunstancia, y te prometo que se tendrá contigo toda la indulgencia que sea posible. Puedes salvarte del castigo que tienes merecido si descubres todo lo que ha pasado, pero ay de ti si más fiel a los enemigos de tu señor que a éste insistes en callar y continúas traicionándole. Yo sabré arrancarte la confesión que no hayas hecho voluntariamente». Cayó el adelantado como si quisiese dejar tiempo a don Dieguillo para que meditara antes de contestar. Las amenazas de don Enrique hicieron profunda impresión en el ánimo del miserable viejo, y la idea de salvarse de la violencia que se emplearía con él para arrancarle aquel secreto atravesó rápidamente por su imaginación atormentada. Pero inmediatamente le pareció ver delante de sí la marmórea figura del cajero mayor que se levantaba para referir la tenebrosa historia de don Pedro de Uceda. El asesinato de don Fernando, el robo de sus bienes, el suicidio de la esposa de aquel caballero, consecuencia de aquellos hechos, eran 3 gravísimos cargos suficientes para enviar a la horca a cualquiera. En esa convicción, don Dieguillo, que no dudaba un punto que Alarcón realizaría su amenaza si le delataba, resolvió callar y resistir hasta donde le fuese posible. Así contestó al adelantado en el tono más humilde. «Señor, ignoro absolutamente quién sea el autor del robo. Os lo juro por cuanto hay más sagrado. Yo me había quedado dormido, como me acontece frecuentemente, en el canapé que está en el salón azul, frente a la caja donde se guarda el libro de los juegos. Cuando desperté, me hallé con que el arca estaba abierta y el libro había desaparecido. A nadie vi, no pude saber quién cometió el atentado, y cuando entrasteis, señor, iba yo a dar aviso de lo ocurrido». «Bien lo finges, malvado», dijo don Enrique, echando al bufón una mirada terrible, «pero conmigo no te valdrán tus arterías. Por última vez te lo pregunto, ¿quién ha sustraído el libro?» «Por el amor de Dios, señor», dijo don Dieguillo, llorando, «no os irritéis contra mí. Ved que nada sé, y si nombrase yo a alguien, acusaría sin duda a algún inocente». Don Enrique se levantó sin contestar ya una sola palabra y se dirigió a la puerta temblando de ira. Al salir, dijo, «Veremos si el medio de que voy a valerme es más eficaz o no que la persuasión». Y se retiró, echando la llave y dejando al desventurado don Dieguillo en la mayor congoja. Pasó todo el día sin que el adelantado volviese a presentarse en la prisión. Llegó la noche y a cada ruido que escuchaba, por ligero que fuese, creía el desventurado ver entrar otra vez al irritado caballero. Pero pasaban las horas y el adelantado no aparecía. Por último, a eso de las 11, más tranquilo ya el anciano, comenzó a concebir esperanzas de que don Enrique hubiese prescindido de su empeño. Estaba fatigado, había pasado en vela la noche anterior, el sueño fue apoderándose poco a poco de sus sentidos, y cuando daban las 12 en el reloj de la catedral, el prisionero dormía profundamente hacía poco más de media hora. No sintió, pues, abrir la puerta de la cárcel, ni vio que entraban 4 hombres con una máquina o aparato que colocaron en un rincón del cuarto. Hecho esto, uno de los individuos que acababan de entrar dijo a otro de los que le acompañaban que se retirase, y se quedaron solamente el que dio la orden y los otros 2. «Disponed la máquina», dijo el adelantado, pues no era otro el que acababa de entrar en la cárcel y despedido al que se había marchado. Los otros 2 acudieron a cumplir con la orden. El uno era el joven Adriano, nuestro antiguo conocido. El otro era un hombre de alguna edad, de fisonomía torva y mirada siniestra, que por la presteza y habilidad con que manejaba aquel extraño aparato, parecía muy acostumbrado a aquellas operaciones. El chirrido agudo de un tornillo que apretó aquel hombre hizo despertar a don Diego, que, a favor de la escasa claridad que arrojaba una linterna colocada sobre el banco, vio a don Enrique y a sus 2 compañeros. Cuando fijó los ojos en el aparato y en el que lo arreglaba, erizáronsele los cabellos. Hizo un movimiento como para levantarse, pero volvió a caer de espaldas, pues el cepo le tenía cogidos ambos pies. «¡El tormento! ¡El verdugo!», exclamó el desgraciado, dando diente con diente. El verdugo y Adriano, sin hacer el menor caso del terror de don Dieguillo, continuaron sus arreglos que presenciaba impasible don Enrique, sentado en un extremo del banco. La luz de la lámpara alumbraba con resplandor siniestro aquellos horrorosos preparativos. El aparato era de los que servían para dar el tormento llamado de cuerdas y vueltas, uno de los más dolorosos que pudo haber discurrido la barbarie de aquella edad cruel. Luego que todo estuvo listo, el adelantado mandó al verdugo y a Adriano que abriesen el cepo, que desnudasen a don Dieguillo y le pusiesen en el aparato. El anciano daba gritos lastimeros, pero la cárcel estaba en un extremo del edificio, las paredes y la puerta eran muy gruesas, y así no había probabilidad alguna de que los clamores de aquel miserable llegasen a ningún oído humano. Don Dieguillo fue atado al potro. Un cordel le ceñía el muslo derecho y otro la caña izquierda de la rodilla abajo. Otro le apretaba el morcillo derecho y otro el antebrazo izquierdo. El adelantado hizo una seña con la mano. El verdugo dio una vuelta al torno y las cuerdas se enterraron en las carnes del miserable, a quien la fuerza del dolor arrancó un grito penetrante. «¿Confiesas?», preguntó don Enrique. «Señor, por el amor de Dios», dijo el anciano, «haced que no me martiricen. Nada sé». «Continuad», dijo el adelantado. El verdugo dio otra vuelta y crujieron los huesos del anciano como si fuesen a romperse. «¡Jesús sacramentado, amparadme!», exclamó don Dieguillo. «Virgen santísima de los dolores, socorredme». A una nueva señal de don Enrique repitió el verdugo la operación. Las carnes del desventurado, lívidas e hinchadas, parecían próximas a hacerse pedazos. «Ángel de mi guarda», contestó el infeliz, «favorecedme, favorecedme». El torno dio una nueva vuelta y don Dieguillo, rendido por el dolor, exclamó, «¡Misericordia, misericordia, lo confesaré todo!». Al oír estas palabras, Adriano, con un movimiento rápido que no fue notado por don Enrique ni por el verdugo, puso el dedo índice de la mano derecha sobre sus labios como para prevenir a don Dieguillo que guardase silencio. El anciano advirtió la indicación, cayó y cerró los ojos. «Habla», dijo don Enrique. El bufón no respondió. Acercóse el adelantado, le sacudió fuertemente y dijo, «Ha perdido el conocimiento. Aflojad las cuerdas». El verdugo dio vuelta al tórculo en sentido inverso y las cuerdas fueron aflojándose. Don Dieguillo estaba deshecho y no abría los ojos. «Es necesario suspender la operación y dejarle por ahora», dijo don Enrique. «Ha ofrecido confesar y confesará. Si así no fuere, le daremos 3 días para que se recobre un poco y pasado mañana se repetirá el tormento hasta que el dolor le arranque ese secreto». «Adriano», añadió, volviéndose al paje, «cuida de que traigan a este hombre algunos alimentos, no sea que muera antes de que haya hablado. Tú solo entrarás en la prisión y cuando se le haya provisto de lo que necesita, me llevarás la llave. Tú», dijo el verdugo, «debes estar pronto para cuando se te llame». El verdugo hizo una inclinación de cabeza y luego preguntó, «¿Volveremos a ponerle en el cepo?». «No es necesario», respondió don Enrique, «está imposibilitado de moverse». Dicho esto, se retiraron dejando al desgraciado don Dieguillo, o sea don Pedro de Uceda, tendido en el suelo, pálido, descoyuntado y sin alientos para hacer el más leve movimiento. Al siguiente día, a eso de las 7 de la mañana, Adriano salió del palacio y se dirigió a casa de don Diego de Padilla. Encerróse en el escritorio con el cajero mayor y le dio cuenta minuciosa de cuanto había ocurrido la noche anterior en la cárcel del palacio. Por lo que le decía el paje, comprendió desde luego don Silvestre la urgente necesidad de evitar que don Dieguillo volviese a ser sometido al tormento, pues era seguro que, sin fuerzas para resistir, el dolor le arrancaría la confesión de lo que sabía respecto al robo del libro. Era pues indispensable encontrar algún arbitrio para salvar aquella dificultad. Don Silvestre puso en prensa su fecunda imaginación y después de un rato de meditar, dijo al paje, «¿Está todavía expedita la puerta del jardín cuya llave me proporcionaste hace pocos días?». «No, señor», contestó Adriano, «concibiéronse algunas sospechas de que por aquella puerta se hubiese introducido el que sustrajo el libro y la han hecho tapiar». «No hay, pues, que pensar en ella», dijo Alarcón y continuó meditando. «La cárcel está situada en el segundo piso, en un extremo del palacio, ¿no es verdad?», preguntó el anciano. «Sí, señor», respondió el joven. «Como sabréis, quizá, es una pieza con techo de bóveda, como todo el edificio, y para proporcionarle alguna luz y ventilación, tiene una pequeña torre o cimborrillo con 4 ventanas. «¿Sin rejas?», preguntó don Silvestre. «Sin rejas», dijo el paje, «pero tan estrechas que es imposible puedan dar paso a un hombre por pequeño que sea». «No importa», observó Alarcón. «De 2 ventanas pequeñas que están contiguas, una barreta puede hacer una sola de tamaño regular». «No hay duda», replicó Adriano, «formando una sola de 2, cualquiera podría entrar y salir por ella. Pero, ¿quién y cómo habrá de hacerse eso?». Don Silvestre no contestó a aquella pregunta. «Me has dicho», agregó, «que se te permite entrar a la prisión». «Sí, señor, estoy encargado de llevar algún alimento al prisionero y debo entrar precisamente hoy, al mediodía». «Bien, cuando vayas hoy, atarás un cordel fuerte bajo los brazos de don Dieguillo, procurando que sobre el pecho y sobre la espalda queden 2 gazas o argollas formadas con la misma cuerda». «¿Nada más?». «Nada. Dirás a don Dieguillo que se hace eso por orden del adelantado y que si toca al cordel se le castigará». «¿No necesitáis alguna otra cosa?». «Ninguna. Lo demás corre de mi cuenta. Puedes retirarte». Hízolo así Adriano, y cuando fue al mediodía a llevar el alimento al prisionero, ejecutó la orden recibida. Don Dieguillo estaba tan amilanado que dejó hacer al paje sin preguntar lo que aquello significaba. Enseguida, Adriano fue a entregar la llave de la cárcel a su amo. Pasó el día, y a eso de las 8 de la noche, don Enrique se dirigió al calabozo, abrió, y viendo que don Dieguillo estaba aún muy postrado y sin fuerzas, dejó el interrogatorio para la mañana siguiente y se retiró, después de cerciorarse de que la puerta quedaba bien cerrada. Fin de capítulo 21.